ahoga, la verdad. Estamos ahorita con la gente de Yokozuna en medio de una lluvia medio torrencial aquí en el Vive Latino. Esos chavos van a la carpa de intolerancia, van a cerrar esa carpa. ¿Qué significa estar, bueno, ya dos seguidos aquí en el Vive para ustedes? Pues este es todo un honor estar de regreso por acá, cerrando la carpa intolerante, que bueno, creo que la mayoría de las bandas que de las cuales somos muy fans están en la carpa. Estuvo ayer con Sumatum, está ahorita Fractales, está Pate de Fa, Los Dorados, Alonso Arreolo también iba a estar, o sea, está muy chida la carpa intolerante. Entonces todo un honor regresar y pues qué mejor horario, ¿no? O sea, para cerrar con broche de oro. A mí lo que me agrada de este Vive Latino en especial es la diversidad de géneros que estamos viendo. En este momento tenemos a Finde, de ese lado. Acá tenemos a La Pulquería, si mal no recuerdo, que es una banda que se ha formado en los círculos de ska y ha tenido un renombre dentro del círculo de ska que para muchos de nosotros es una desconocida, pero ahí está presente, ¿no? Y bueno, la carpa intolerante que le da toda esta opción a toda la música que antes era vista como la música experimental, que ahora empieza a tener un nicho y que espero próximamente los medios, y no solamente los medios, sino los mismos fans empiecen a darle su lugar, ¿no? A toda esa música. Una banda que prendió tanto y tan bien como Los Dorados, ¿no? Que es el regreso del jazz de alguna manera, espero yo que así sea, ¿no? A mí me da muchísimo gusto estar en este Vive que es tan incluyente y que está pensado para todos, ¿no? Bueno, ahorita hacen mención de algo muy importante, que es la diversidad musical. En esencia, ¿cómo ven ustedes ahorita que está la escena indie en México? Pues yo creo que el chiste es hacer música, ¿no? O sea, si nos enfocamos a hacer puras bandas del mismo género, se vuelve aburrido. O sea, hasta si todos tocáramos, en mi mundo ideal todos tocaríamos metal, ¿no? Pero pues, o blues o rock, pero pues, digo, cada quien nace diferente con diferente todo, ¿no? Diferente background, diferente influencias. Entonces, yo creo que está bien, yo creo que está increíble que no sigamos la moda, sino que al contrario, o sea, que cada quien haga su propia música, su propio estilo y lo impulse, ¿no? Bueno, ustedes han sido muy reconocidos por sus actos en vivo. ¿Qué nos espera hoy de Yokozuna en al cierre prácticamente de esta carpa muy importante? ¿Y qué nos espera como espectáculo de Yokozuna? Tenemos sorpresas, tenemos invitados, canciones de los otros discos y vamos a tocar mucho material del nuevo, en ende de ahora sí que de prender a la banda y pues como siempre, ¿no? Rompernos la madre. Se baja o en hombros o en camilla, no hay de otra. Yeah. Bueno, ¿qué representa para ustedes el Vive Latino como festival? Creo que es el festival más importante en México, punto. O sea, y de los más importantes en Latinoamérica, definitivamente es un festival donde tienes que estar. La etapa post-Vive Latino para Yokozuna, ¿cómo va a ser? Pues viene una fecha ahorita en el Faro de Oriente, me parece ser que va a estar ahí con La Maldita, con La Castañeda, con la Secta Core, puro slam. Y después de eso, bueno, vamos a estar presentando en un ciclo de cine, de cine mudo, el que es el cine mudo y el rock. Vamos a estar presentando Metrópolis de Fritz Lang en la Cineteca Nacional. Van a estar como invitados, bueno, nosotros, posiblemente, ya casi confirmado, sino que confirmado, Alonso Arreola y Alejandro Taola. Y estoy esperando poder confirmar al rato a Diego Maroto. Va a ser una banda de progre jazz experimental y no se esperen los sencillos ni nada, sino más bien dicho, estamos en afán de musicalizar esa obra maestra de Fritz Lang, que es Metrópolis. No, y con qué película, ¿eh? Con qué película lo van a hacer. Pues bueno, ya los voy a dejar para que sigan con todos los demás. Mucha buena vibra, mucha suerte, muchas gracias por el tiempo. Gracias, y pues visiten el MySpace, myspace.com/ Yokozuna Rock. Recuerda que ya estamos vendiendo el disco aquí en el stand de Intolerancia, y ya próximamente en tiendas. Gracias.